Buenas tardes a todos y ya nos están mirando por Facebook o por YouTube o por Instagram. Dios les bendiga y gracias una vez más por darnos la oportunidad de entrar hasta sus casas con esta transmisión de Diálogos con el Pastor. Sí, ya lo tenemos aquí en Facebook. Y bueno, pues nos da mucho gusto poderlos saludar hoy y le damos gracias a Dios por este día y la oportunidad de compartir juntos. Hoy ha sido un día muy intenso, un día lleno de actividades y de transmisiones desde temprano, que tuvimos también nuestro tiempo de oración con todos los pastores de las iglesias filiales. Después estuvimos apoyando a Clarita con la entrevista que tuvo, muy interesante, por cierto, con un equipo de psicólogos, servidores todos del Centro Cristiano Calacuaya, hablando sobre la ansiedad. Después tuvimos una reunión de trabajo con todas las iglesias filiales y después tuvimos una reunión de trabajo con diferentes hermanos de varios países del continente en cara a los trabajos de la OEA y lo que es el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Así es que ha sido un día de una tras otra, y aquí estamos. Listos para orar, ya que está ya con nosotros. Listos para comenzar. Bueno, sí ha sido un día lleno de actividades, pero estamos contentos también de apartar este tiempo para pasarlo contigo desde donde quiera que estés, en Facebook, en YouTube o en Instagram. Y pues vamos a orar para iniciar con este tiempo. Así es. Todavía no llegan preguntas, pero ahorita explicamos cómo está la dinámica de las preguntas para quienes tal vez no lo hayan visto antes. Señor, gracias por este tiempo que permites que nos conectemos con diferentes casas, con diferentes personas. Te pedimos que tú nos hables y que podamos escuchar tu corazón y que podamos estar también atentos a lo que tú tienes para decirnos en este día. Gracias porque estamos en tus manos y porque también tú nos tienes rodeados, nos tienes protegidos donde quiera que estemos, dependiendo de cuáles sean nuestras actividades. Gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, semana 14 de cuarentena, jueves 18 de junio, semana 14 de la cuarentena. Y sí, como dices, yo te escuché todo el día, toda la mañana en diferentes conferencias con pastores, con reuniones de diferentes lugares. Entonces, pero también queremos pasar este tiempo con ustedes. Les recordamos la dinámica para Facebook, YouTube e Instagram. Es bien sencillo, nada más necesitan escribirnos una pregunta en la sección de comentarios para que nosotros podamos leerla y darle una respuesta. Te pedimos que si tienes dudas respecto a alguna cita en específico, nos pongas el contexto de tu cita y qué es lo que no entiendes para poder responderlo de la mejor manera. Y bueno, vamos a ver, creo que ya hay una pregunta en Instagram. Y sí, Claudio Benítez. Bueno, te pedimos, Claudio, que la cita de Romanos nos digas qué es lo que no entiendes de esa cita, también para poder ayudarte mejor. ¿Sale? Entonces, pónganos un poquito en contexto de qué es lo que no entienden de esa cita, para que podamos juntos leerla y sacarle pues, lo que significa, más bien. Bueno, nos escriben desde San Diego, California. Ah, Saludos. saludos a San Diego, qué bueno que recibimos. Noelia Cerón, el grupo de Libre de Adicciones, Adriana Mantecón, Elizabeth Nieto, Araceli Tapia, María de Jesús Flores, Marce Rojas, la maestra Isela García. Bueno, aquí nos pregunta Elizabeth Nieto, conforme a Josué 15:13, indica que Caleb no pertenecía a Israel. O sea que Caleb no era de Israel. Caleb, sí, ¿cómo no? Josué 15:13. ¿Por qué dices eso, Elizabeth? Josué 15:13. A ver, vamos a ver. Josué capítulo 15, versículo. Sí, él era uno de los príncipes, por eso fue enviado como espía y no podían enviar a cualquier individuo, tenía que ser una persona de autoridad, ellos sean príncipes, por decir, uno de los hombres más importantes. De hecho, dice más a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento que el señor del señor a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y si nosotros nos vamos, para sacarte de la duda, Elizabeth, cuando mandaron a los 12 espías en Números capítulo 13, y ahí vas a ver que se complementa con lo que dice, aquí dice 13 versículo 6, el Señor le dio la orden a Moisés diciéndole: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de los padres enviarás un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y el versículo 6 dice: de la tribu de Judá enviaron a Caleb, hijo de Jefone. Lo que dice Josué 15:13, entre los hijos de Judá, es decir, de la tribu de Judá estaba Caleb. Bueno, entonces sí, Elizabeth, sí estaba o sí pertenecía a Israel. Vamos con otra pregunta de YouTube, de Facebook, perdón, y luego vamos a YouTube, que en YouTube ya hay varias. Y Estela Delfín nos pregunta: buenas tardes, en Génesis 6:3 se habla que Dios permite que las personas vivan hasta 120 años. Pero más adelante, como Génesis 11, 10, del 10 al 20, las personas viven más tiempo. ¿Es correcta mi percepción? Bueno, es correcto en un sentido. Cuando Dios decide cortar la edad del hombre, obviamente el Señor no le quitó la vida a todos los que tenían más de 120 años en ese momento, sino que fue gradual. Entonces, había personas que vivían 900 o más años, y de esa manera, por ejemplo, en el caso de Noé, poco a poco fue bajando su nivel, su edad, los descendientes de Noé, hasta que llegamos a los 120. Esto, pues, fueron varias generaciones. Los empresarios el día de hoy, o los directivos, dirían que esa fue una planeación estratégica de parte de Dios. Es decir, cuando Él dijo: el hombre no va a vivir más de 120 años, no lo dijo pensando: hoy se van a morir todos los que tienen 121 años o más. No, fue una decisión que iba a afectar a las siguientes generaciones y que fue gradual. Entonces, poco a poco fueron muriendo, desde los más viejos hasta que llegaron a los 120 años. Y eso tardó varias generaciones. Muy bien. Bueno, vamos a... Hay otra aquí esto es Facebook. Uh-huh. Y Olimpia Sandoval dice: Caín conoció a su mujer. ¿De dónde conoció a su mujer si nada más eran Eva y Adán y él, Caín? Mi pregunta era de los gigantes, pero si dice que hizo a Adán y a Eva, no me queda claro. Era su hermana. Pero acuérdate que la palabra conocer en la Reina Valera y otras versiones lo dicen de una manera muy elegante, muy respetuosa, respetando el contexto también de su época, para referirse a la intimidad o a la vida sexual. Es decir, no es que un día llegó Caín y conoció a una muchacha y dijo: hola, mucho gusto, me llamo Caín, y ella le ha dicho: ah, pues mucho gusto, yo soy fulanita. No, era su hermana. Ya en otro programa explicamos que ellos no tenían el concepto que nosotros tenemos por la misma creación. ¿Cómo se llama la persona que hizo la pregunta? Olimpia. Adán no tenía el concepto que nosotros tenemos, Eva no tenía el concepto que nosotros tenemos, porque ellos, acuérdate, fueron creados directamente por Dios. Adán del polvo de la tierra, Eva de la costilla de Adán. Así es que ellos no tienen el concepto de mamá, papá, que tú y yo tenemos. No tenían el concepto de suegro y suegra, porque ellos tampoco lo tuvieron. Así que ellos tampoco veían entre sus hijos que estuviera mal que se casaran, porque eran los únicos seres humanos sobre la tierra. No había ese morbo, no había esa situación que hubiera podido ser de pecado. Y en otro programa explicamos a más a detalle que muchas generaciones, incluso recuerda que Abraham estaba casado con su media hermana Sara, y es hasta la tiempos de Moisés en el Sinaí, cuando Dios le da la ley a Moisés, que le dice cuáles son las relaciones entre parentescos que están prohibidas. Y el propio Moisés, si me lo permites de esta manera, él era producto de una de las relaciones que a él le toca prohibir, porque la madre de Moisés era tía de su esposo, una relación que posteriormente, según la ley, quedaría dentro de las leyes de incesto, pero en ese momento todavía no lo era. Entonces, Dios lo permitió. ¿Por qué? Primero, porque los seres humanos todavía no existían, tenían ese concepto que nosotros tenemos. Y segundo, pues porque era lógico que de alguna manera se iban a reproducir los seres humanos sobre la faz de la tierra. Ok, vamos a YouTube y antes de regresar con Facebook. Facebook, bueno, antes nos mandan saludos desde Mérida, Yucatán. Ah, muchas Entonces, gracias. saludos hasta Mérida en Instagram. Y aquí está la pregunta de Claudio Benítez. Dice Romanos 8:26. Quiero saber a qué se refiere este pasaje cuando dice que hemos de pedir en nuestra debilidad, pues no pedimos como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Bueno, Romanos 8:26 en ese pasaje, y es muy buena tu pregunta, lo que nos enseña es que el Espíritu Santo nos regala a través del don de lenguas la posibilidad de orar de manera perfecta. Cuando una de las características de las bendiciones, de los beneficios que tú y yo tenemos con el don de lenguas, es que podemos orar en la voluntad perfecta del Espíritu Santo. Cuando oramos en nuestro entendimiento, lo cual es perfectamente válido, tenemos una limitación que puede ser un problema, que muchas veces no sabemos qué pedir, cómo pedir o qué conviene pedir. O muchas veces pedimos lo que nosotros queremos en nuestra voluntad, pero tal vez lo que yo quiero en mi voluntad no es justamente lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. O lo que yo pido en mi voluntad no va exactamente para mi propia bendición. Entonces, cuando oramos en el Espíritu, oramos en lenguas, el Señor usa nuestros labios para interceder por nosotros. Quien está orando es el Espíritu Santo, pero usando nuestros propios labios. Y cuando estamos orando en lenguas, Él está clamando al Padre por nuestro propio bien, la voluntad perfecta. Una voluntad que hasta ese momento tú y yo desconocemos. Y por eso lo que dice aquí nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Pues que muchas veces no sabemos. Ahora, quiero poner un ejemplo que a veces nos puede ocurrir. A lo mejor estás tú dormido de madrugada, y eso es muy frecuente entre los cristianos, y a las 2, 3 de la mañana te despiertas y piensas en una persona que te vino a la mente y tú dices, ¿y esa persona cómo estará? Como son las 2, 3 de la mañana, a lo mejor dices, no sé, a lo mejor me da pena hablarle por teléfono a ver cómo está Despertarlo. y despertarlo, pero en ese instante lo que se te ocurre es comenzar a orar y tú no sabes en qué puedo pedir por esa persona y empiezas a orar en lenguas por esa persona. No sabes si está en un accidente, si está en una enfermedad, si tiene algún problema y tú simplemente estás orando en el espíritu por esa persona. Y a lo mejor al otro día o en una semana lo ves, oye, fíjate que me desperté en la madrugada orando por ti tal día, y esa persona te dice, ¿qué crees que en ese momento pues estábamos teniendo un problema con mi papá, mi hermano? Y te empieza a platicar la historia y tú dices, bueno, yo no sabía eso, pero el Señor me puso la carga y pude orar. Como tú no sabías realmente qué tenías que pedir por esa persona, empiezas a orar en lenguas. Tú no sabías que estaba mal, era su papá o su hermano o quien sea. Simplemente empezaste a orar porque había una carga en ti y el Espíritu te llevó a orar perfectamente. A eso se refiere Romanos 8:26, entre otras muchas cosas. Bueno, saludos a Claudio. Gracias, Claudio. Y vámonos a YouTube. Antes hay una pregunta pendiente en Instagram y hay también algunas en YouTube, Ok. pero en Facebook, perdón, vamos a estar ahorita en YouTube. Y bueno, Bueno, Lourdes escribe en YouTube y dice que gracias por la plática de la mañana con la pastora Clarita y le ayudó mucho. Gracias a Dios. Gracias, Lourdes, saludos por escribirnos. Desde Joaquín nos manda saludos de Cuautitlán Izcalli. Y Sara Pérez hace una pregunta interesante. Dice, buenas tardes, ¿por qué en varias partes de la Biblia, entre ellas Deuteronomio 10:14, dice que los, o se refiere más bien a los cielos de los cielos? ¿Me lo podría explicar? Muchas gracias. Sí, como no, hay una, de hecho hay una predicación que yo di hace como 4 años, yo creo que se llama Los cielos de los cielos o El mundo espiritual, y la vas a encontrar también en YouTube. En esta del mundo espiritual, lo que vemos es que hay diferentes niveles en los cielos. El cielo que tú y yo vemos, el cielo que es parte de la atmósfera que nosotros miramos, y la estratosfera, y podemos mirar más allá con los planetas y las estrellas, pero por encima de los cielos existe el tercer cielo, el lugar donde se encuentra el Señor. Cuando él habla del reino de los cielos, no se refiere a lo que nosotros vemos más allá de la atmósfera, en el cielo estelar, por decirlo de alguna manera. Esto me recuerda, y te pongo este ejemplo, cuando el famoso cosmonauta soviético, creo que fue Yuri Gagarin, fue lanzado al espacio, y cuando regresó, él dijo, les tengo una noticia, Dios no existe. ¿Cómo sabes que Dios no existe? Estuve en el cielo y no lo vi. O sea, él pensaba que iba a salir del planeta Tierra, iba a llegar a darle vueltas alrededor, que se lo iba a encontrar. Pero la Biblia nos enseña que sobre esos cielos están los cielos. El tercer cielo le llama también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Es toda una enseñanza muy interesante. Te recomiendo que lo busques así en YouTube sobre el mundo espiritual. Pero a grandes rasgos a eso se refiere. Los cielos de los cielos. Los cielos de los cielos. Bueno, Patricia Maldonado nos pregunta, según Isaías 11, del 6 al 9, ¿se podría entender entonces que habrá animales cuando estemos en el cielo? Hablando justamente de los cielos de los cielos. Sí, de hecho lo está profetizando aquí, que dice que, acuérdate que a lo mejor nosotros pensamos en el mundo de puros seres humanos, y alguna vez lo comentamos, ¿por qué Dios creó al final al ser humano? Y primero creó todos los animales y todos los seres vivos y todas las plantas y todo lo que existe. Pues porque el ser humano somos a veces tan cortos en nuestra visión o en nuestros gustos personales, que a lo mejor le hubiéramos dicho, Señor, no, Señor, eso no lo crees, eso no lo hagas, eso está muy feo. Y a lo mejor nosotros hubiéramos hecho todo el mundo, digo, si conoces Cancún, a lo mejor hubieras dicho, pues todo el mundo lo hubiera hecho tipo Cancún, todo el mar del color del Caribe. Pero Dios hizo lugares que se ven grises, lugares donde aparece el sol 4 horas en todo el día, o lugares como en los polos que a veces da la medianoche y sigue saliendo el sol. Dios hizo lugares desérticos, Dios hizo lugares con nieve, con hielo, con mar, con calor, con selva, con bosque. Dios es tan creativo, y Dios hizo desde los insectos, y Dios hizo los animales que se arrastran como los reptiles, las aves, los peces, los grandes monstruos marinos, pero Dios también hizo las bestias, hizo los caballos, los camellos y todo lo que se nos puede venir a la mente. Y aquí dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica. La bestia doméstica puede ser desde aquellos animales que cualquiera puede tener en su casa, y esto incluye también a los perros, andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus pies se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. ¿Por qué dice eso la Escritura? Acuérdate que Jesucristo vino a restaurar lo que se perdió con el pecado. En la creación, exactamente así como lo dice Isaías capítulo 6, 11, versículo 6 en adelante, así vivían Adán y Eva con todos los animales de la creación. El pecado fue lo que generó el desorden. Y después de que Noé sale del arca con todos los animales, es que empiezan a matarse los animales unos a otros para poder sobrevivir. Y el versículo 8 que dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿A qué se refiere? A la restauración. Tal cual era al principio de la creación, será al final, cuando estemos todos con el Señor en su gloria. Muy bien. Saludos a Patricia. Gracias, Vamos Patricia. con. Leemos otras dos de YouTube y brincamos al resto porque Perfecto. se están. Para que no se Acumulando. vayan acumulando tanto. Ok. Y Elizabeth Gómez dice: porque, pastor, mi hija de 7 años siempre me hace una pregunta y no sé qué decirle. Ella me dice que por qué algunos bebés mueren. ¿Por qué algunos bebés mueren? Bueno, puede haber muchas causas por las que los bebés lleguen a morir. Y digo, no podemos generalizar porque hay tantos motivos y tantas causas que eso puede tener una respuesta, que si diéramos una respuesta única, yo creo que cometeríamos el error a veces de condenar o de hacer sentir mal a alguien. Al final, el poder de la vida o la muerte o la decisión de por qué alguien sigue vivo o no, en cuestiones naturales o que parecen de salud, pues está en manos de Dios. Y aunque espiritualmente conocemos que en ocasiones hay condiciones, pero, por ejemplo, voy a mencionar dos o tres. Y esto yo lo he aprendido a raíz de años de consejería y de administración. Voy a suponer que una mujer abortó, pero abortó por decisión propia, pero también empujada tal vez por el novio o por el esposo, que llega a suceder muchas veces. Y a lo mejor a esa mujer no le pasó nada, no se murió, simplemente abortó, pero ella introdujo un espíritu de muerte en su propia familia, en sus propios descendientes. Y después vemos que sus hijos no pueden tener hijos, sus hijas cuando se embarazan abortan, o nacen los bebés y mueren, porque ese espíritu de muerte empieza a operar en la familia. No es que Dios mande la muerte, no, es un espíritu de muerte al que ella le dio autoridad, o el hombre le dio autoridad al pedirle a su novia o a su esposa que abortara ese bebé. Esa ha sido una causa que yo he visto con mucha frecuencia, y por eso es tan importante frenar la idea del aborto, porque en ocasiones no entendemos el mundo espiritual y las repercusiones que tiene a lo largo de la vida. Pero puede haber muchas otras causas y sería importante, en todo caso, hacer una revisión en cada situación, en cada familia, para tratar de ayudar y quitar todo espíritu de muerte. Bueno, de las otras, de las siguientes dos preguntas vamos a hacer una porque las dos ya las hemos contestado. Es nuestro pan de cada día, cada sección. La primera dice, según Lucas 8:26, ¿por qué los demonios piden permiso para irse a los cerdos? ¿Quiere decir que entonces necesitan los demonios estar dentro de algún ser viviente? La contestamos justamente el martes. Y David Piña, esa es de Ana Areli. Y David pregunta, ¿está permitido incinerar el cuerpo fallecido o debe sepultarse como señala la Biblia? También esta ya la hemos contestado muchas veces. Sí, lo hemos contestado, sobre todo ahorita por la situación de la pandemia y las normas de salud que hay. Y la de los demonios que piden el permiso para entrar a los cerdos. Sí, también porque acuérdate que los demonios necesitan manifestarse dentro de un ser vivo y como fueron expulsados o iban a ser expulsados de un hombre que estaba poseído por una legión, es decir, muchos demonios. Entonces ellos piden permiso para poderse alojar dentro del cuerpo de los cerdos en los cuales se ahogaron. Pero también hay algo interesante. Los demonios le piden permiso al Señor, no son autónomos. Ellos están sujetos a la autoridad también de Dios. Ok, vamos con otra pregunta de Facebook. Y vamos una Facebook, Una. una. Sí, vamos una y una. Octavio y Yescas pregunta: escuché un sermón que el nombre antiguo de Jerusalén, o Jerusalén, es Jebusalén. ¿Esto es cierto? Jebus, no Jebusalén, Jebus. Fue el nombre que tenía la capital de los jebuseos, que fue la que conquistó el rey David cuando establece lo que fue Sion, el monte de Sion, y que posteriormente se convierte en Jerusalén. Pero cuando lo ocuparon los jebuseos, se conocía como Jebus, no Jebusalén, Jebus. Ok. Vamos con otra pregunta y saludos a Octavio. Nos mandan saludos también de Jalapa, Delfino Juárez. Ah, Delfino. Saludos a Delfino. Luciano Casares pregunta: hola, mi pregunta es, ¿por qué no se menciona en el capítulo 1 del libro de Mateo la genealogía de Jesús desde Adán hasta José, siendo que técnicamente José no es el padre de Jesús? Ah, buena pregunta. Acuérdate que, bueno, esto también ya le hemos respondido. Mateo da la referencia genealógica de José como padre legal de Jesús. Y Lucas nos da la genealogía de María. Y solamente que María, al ser esposa de José, al final de cuentas se toma. Y aquí tiene la importancia de por qué delante de Dios somos uno solo. Y al ser José cabeza de la familia, se toma a José como el hijo en el caso de la genealogía de María. Ahora, ¿por qué al Señor le interesa darnos la genealogía de José? Aunque, como tú dices, no es el padre biológico, porque él nace engendrado por el Espíritu Santo. Porque ahí nos enseña también el valor de la adopción. La adopción es un derecho legal que nos da todos los beneficios de hijos legítimos, de hijos biológicos. Tú y yo somos hijos de Dios cuando fuimos adoptados como hijos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Ahora, si José, como descendiente directo de David a través de toda la línea genealógica que se menciona, tenía derecho al trono, pero en ese momento ya no había rey que hubiera seguido con la línea o la dinastía de David, pero si lo hubiera habido, José hubiera sido el que hubiera tenido el derecho al trono. Al morir José, ese derecho hubiera correspondido a Jesús por una simple y sencilla razón: legalmente era su hijo aquí en la tierra. Y un hijo, aunque sea adoptado, tiene exactamente los mismos derechos que un hijo biológico. ¿Sí? Pues yo para Octavio. Yo espero que Octavio le haya quedado claro. Bueno, ahora en Instagram, ya en Instagram tenemos también algunas preguntas acumuladas. Ok. Entonces, vamos a ver qué podemos decir. Mini Cooper, así se llama, Mini Cooper pregunta: el problema que aún perdura en el Medio Oriente se deriva de la descendencia de Cam, el hijo de Noé. No. Cam, el hijo de Noé, él vendría ocupando toda la parte de África. Toda la parte, de hecho, de Cam descienden Cus. Y Cus se refiere a toda la gente de piel morena o de piel negra, de piel oscura. Entonces, por ahí viene la descendencia de Cam. La descendencia del Medio Oriente, que es toda la población descendiente de los árabes, vendría siendo a través de Ismael, el otro hijo de Abraham. Acuérdate que cuando no podía tener hijos con Sara, Sara le dijo: pues toma mi sierva Agar, llégate a ella y el hijo que de ella tengas será como mío. Pero ese no era el plan de Dios, ellos hicieron su propio plan, nunca consultaron a Dios. Un plan que salió tan mal que terminaron de pleito todos contra todos. Abraham tuvo que correr a Agar con Ismael. Sara se enojó con Abraham. Pasaron mil cosas, tú lo puedes ver todos en el libro de Génesis. Y de ahí, miles de años después, siguen pagando las consecuencias. Así como Ismael no quería a Isaac, hoy los árabes no quieren a los judíos, aunque sean parientes, aunque los dos sean semitas, aunque los dos provengan de Abraham, no se quieren. Es decir, es un problema que ha venido de generación en generación, en generación en generación, pero fue un problema provocado por la propia malas decisiones que tomaron Abraham y Sara en su momento. Mismo Mini Cooper nos pregunta, ¿por qué en el libro de Enoch dice que vio o visitó siete cielos? Referente a la pregunta que hablábamos de los cielos en Enoch. el libro de Enoch. Visitó siete cielos. Ah, bueno, si me das la referencia de dónde leíste eso. Ah, bueno, espérame. Tú hablas de... Hay un libro, pero ese libro De es los apócrifos. de los libros apócrifos que hacen referencia a Enoch. Acuérdate que Enoch nos enseña la Biblia que él no se murió, sino que él caminó con Dios. De hecho, dice Génesis capítulo 5, versículo 19, que engendró Jared a Enoch, y Enoch vivió 65 años, engendró a Matusalén, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, engendró hijos e hijas, y caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Ahora, la Biblia no nos hace ninguna referencia de un libro que haya escrito Enoch. Nos habla de un hombre que caminó con Dios, que fue un hombre puesto. Hebreos 11:5 también da referencia a él cuando dice que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y después Judas, en el versículo 14, Judas es una epístola de un solo capítulo, dice que Enoch profetizó acerca de determinadas situaciones que había. Seguramente en algún momento Judas obtuvo esta referencia, o el Espíritu Santo se la dio, de que él iba a escribir acerca de ello, o de que habló acerca de ello, pero no tenemos ningún escrito, no tenemos ninguna evidencia histórica. Por eso no hay nada de Enoch o algún documento de Enoch escrito en la Biblia que forme parte de un libro. Cualquier material que pudieras tú llegar a tener, seguramente es apócrifo. Alguien lo encontró, alguien lo dijo, alguien se le ocurrió publicarlo, pero no es algo que vaya de acuerdo con lo que la Biblia dice. Bueno, saludos a Mini Cooper. Vamos a YouTube. Vamos a YouTube y vámonos ahora sí una y una para darle la mayor salida a las preguntas. Y Clar, así se llama, Clar pregunta, ¿cuál es su libro favorito de la Biblia? ¿Y por qué? Mi libro favorito de la Biblia. Ya también Bueno, te lo han preguntado algunas ya he dicho veces. que mucho, el libro de Josué me gusta mucho. Proverbios. Yo creo que Proverbios es un libro que también disfruto mucho porque nos compara cómo muchas veces nuestras actitudes del corazón, aunque no hagamos obras malas, es decir, aunque no estemos entregados al pecado, al vicio o a lo que sea, las actitudes de nuestro corazón tienen como consecuencia exactamente lo mismo que el pecado. Y el libro de los Salmos, pues, es un libro que me gusta muchísimo porque es el libro que inspira para orar. Cualquier tema que tú necesites tratar con Dios, prácticamente lo encuentras en el libro de los Salmos. Entonces, yo creo que entre esos tres están mis libros favoritos. Ok, ahora en Facebook, Itzi nos pregunta, ¿cuáles son las vigilias? ¿Cuántas vigilias hay y cuáles son los horarios? Bueno, Las vigilias, como la hemos leído en otras ocasiones, tienen que ver con la forma en que ellos distribuían la noche, y quiero para ello utilizar, por ejemplo, déjame ver algún versículo. Justamente este domingo que hablamos de Mateo 14:25, dice que la cuarta vigilia de la noche Jesús vino andando sobre el mar. Si este mismo versículo lo leemos en otras versiones de la Biblia, entonces vamos a comprender cuál era la cuarta vigilia de la noche según la forma en que se puede entender, y eso seguramente te va a ayudar a comprender cómo estaba distribuido el tiempo en aquel entonces. Eran cálculos que hacían de una manera muy empírica, pero que eran muy exactos. Entonces, Mateo 14:25, déjame citártelo en varias versiones de la Biblia para que lo puedas entender. ¿Cómo se llama la persona que hizo esta pregunta? Itzi. Por ejemplo, hay varias versiones que hablan que la cuarta vigilia de la noche era de las 3 a las 6 de la mañana. Es decir, no era una hora exacta. Algunas versiones de la Biblia dicen que la cuarta vigilia era las 3 de la mañana y otras dicen que era la hora 3 a las 6. Quiere decir que si la cuarta hora comenzaba a las 3 de la mañana, la tercera vigilia comenzaba a las 12 de la noche, la segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche, la primera vigilia comenzaba a las 6 de la tarde. Acuérdense, amigos, que en Israel se contabilizaba el tiempo como dice Génesis capítulo 1. La tarde y la mañana era un día. Lo mismo que se sigue haciendo el día de hoy, más que hoy ya tenemos reloj o ya sabemos exactamente la hora. Pero en promedio, vamos a hablar hora promedio, a las 6 de la tarde se mete el sol. Bueno, a esa hora comienza la primera vigilia de la noche. A las 9 de la noche la segunda, a las 12 de la noche la tercera, a las 3 de la mañana la cuarta. Y por ahí de las 6 de la mañana ya empieza a salir la luz del sol y entonces se considera la hora primera. Y más o menos también, este es otro dato muy interesante para concluir con esto. Quiero citar un pasaje del Evangelio que nos habla justamente de eso. Y es la parábola de los labradores. Y se las voy a citar ahorita. Te le di exactamente el versículo. Bueno, mientras, si quieres seguir con otra, yo busco aquí este versículo. Otra pregunta. Voy a... Esa fue de Facebook. Entonces, vámonos a Instagram. Instagram, había una pregunta... Acá está. De Irdo. Ir Domínguez. Y Domínguez dice, ¿cómo puedo cerrar puertas que he abierto de manera consciente e inconsciente, así como romper maldiciones generacionales? ¿Cómo puedo cerrar puertas que he abierto y romper maldiciones generacionales? Bueno, eso lo puedes hacer obviamente a través de la oración, de la administración. Primero una renuncia, el acto mismo del arrepentimiento, el confesar tú, el acto de confesión es muy importante. Cuando uno esté en pecado, no solamente el decir todo el mundo se enteró de mi pecado, sino yo confieso mi pecado, yo renuncio a él. Y tú mismo en tu casa, en tu recámara, a solas con Dios, puedes hacer un acto de confesión y de renuncia. Ahora, déjame ponerte un ejemplo. El mismo hilo con el que se va cosiendo la ropa, pegamos un botón, hacemos un dobladillo, etcétera. Ese mismo hilo delgado. Imagínate que tú atas a una persona con un hilo y haces un poquito de fuerza y lo puedes romper. Pero le das dos o tres vueltas y a lo mejor haces un poco más de esfuerzo y lo puedes romper. Pero a lo mejor llega un momento en que le das 10 o 100 o 1000 vueltas y sigue siendo el mismo hilo delgado. Pero ya tiene tantas vueltas que ya te cuesta mucho más trabajo romper. Digamos que eso es cuando uno va renunciando a determinados momentos, actos de pecado, de ataduras que uno mismo fue generando o puertas que fue abriendo. Y hay hasta cierto punto en donde tú, por tu propia administración, tu propia confesión, lo que tú le dices a Dios, lo vas rompiendo. Pero a lo mejor llega un momento en que ese hilo ya no tiene 1000 vueltas, a lo mejor ya tienes 10.000 vueltas. Y entonces necesitas que venga alguien con tijeras y rompa eso, porque tú ya no puedes por más esfuerzo que hagas. Y eso sucede muchas veces con el pecado, que por más que uno quiere, ya no puede. Y necesitas que alguien te ayude, que alguien ore por ti, que alguien te ayude a romper esas ataduras, porque está fuera de tus propias fuerzas, de tu propia capacidad. Y ahí viene el valor de que alguien ore y te ministre. Sí, espero poder ayudarte con esto. Bueno, a ver, vámonos ahora a YouTube y en YouTube Ana Areli otra vez hace una pregunta y dice, en Lucas 9:28 al 34, cuando dice Pedro que ve a Moisés y a Elías junto a Jesús, ¿esta es una visión o realmente están los personajes reunidos aunque estén muertos? Buena pregunta. Esa es una. ¿Quién la hizo? Ana Areli. Buena pregunta, Areli. De hecho, muchos teólogos piensan que estos dos personajes pueden ser también los mismos que Apocalipsis habla, que vendrán al final y que los va a matar el anticristo. ¿Por qué? Porque Moisés, la Biblia dice que murió y Dios lo enterró, pero eso nos deja un hueco, una laguna, una pregunta. Bueno, y realmente murió, se lo llevó Dios como se llevó Enoc. Y Elías, ahí sí tenemos la certeza porque segundo el libro de Reyes nos dice que él caminó con Dios, que los carros de fuego se lo llevaron y él no murió. Incluso unos jóvenes le dijeron a Eliseo, vamos a buscarlo y lo buscaron por todos lados y no lo encontraron. Pero Deuteronomio igual nos dice que nadie sabe dónde quedó Moisés, solamente Dios. Y entonces a los teólogos, a los investigadores, etcétera, les ha dejado una pregunta. Si apareció Moisés y Elías a Jesús y se transfiguró, significa que Moisés no está muerto, significa que Moisés está vivo. Elías, tenemos la evidencia, por lo que dice la Escritura, que no se murió. Él caminó con Dios. La duda sería Moisés. Pero, dado que los muertos no pueden venir a la tierra, entonces surge esa explicación que te acabo de dar. Al Dios se lo lleva, no murió físicamente. Es un dicho o una expresión idiomática que Dios lo enterró. O sea, Dios no bajó a hacer un hoyo en la tierra para enterrar a Moisés, sino que simplemente en un determinado punto decide llevárselo. De hecho, cuando hemos estado dos o tres ocasiones en el monte Nebo del lado de Jordania, hemos tenido la oportunidad de subir ahí. Hay una capilla muy, muy bonita en esa zona que se construyó por parte de la Iglesia Ortodoxa, y desde ahí se puede mirar hacia el territorio de Israel. Y lo que se conmemora ahí es que es el punto en donde se cree, por ser un lugar estratégico que tiene una panorámica increíble del territorio de Israel, que en ese punto Dios se lleva a Moisés, porque es lo que dice la Escritura, le permitió ver la tierra, dijo, hasta aquí llegaste y de aquí no pasas. Pero ya no se supo qué pasó. Todos intuyeron que se murió porque nadie lo volvió a ver. Imagínate que Moisés le dice a Josué y a todos los demás, bueno, ahí nos vemos, yo ya me voy con el señor, te encargo al pueblo. Y se sube, pero cuando lo fueron a buscar, no, nadie supo dónde quedó, quién lo enterró. O sea, dieron por hecho, pues Dios lo ha de haber enterrado, y así quedó escrito. Pero a nadie le consta, por eso simplemente se toma como un hecho de que Moisés no murió, sino que simplemente caminó con Dios. Ok, entonces esa fue de... Esa fue de... Instagram. Fue de Instagram, ¿verdad? Entonces ahora vamos a Facebook. Y en Facebook... Perdón, antes de que vayas con la de Facebook. No, esta fue de YouTube, ahora bueno. Pero sí va a Facebook. Los obreros de la viña, Mateo capítulo 20, es que me quedé con otra pregunta. Para concluir la pregunta de las vigilias, decía que finalmente ya a las 6 de la mañana ya no se considera una nueva vigilia, sino que comienza la hora, la primera hora. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario el día, los envió a su viña, saliendo cerca de la hora tercera. ¿Cuál sería la hora tercera? Las 9 de la mañana. Y para ello, quiero citar cómo lo traduce otras versiones de la Biblia, ya para concluir con eso y no dejar la duda que tenían nuestros amigos. Todas las versiones, Reina Valera Contemporánea, Nueva Versión Internacional, NTV, etcétera, etcétera, nos habla que la segunda hora del día eran las 9 de la mañana. Y entonces concluye muy interesante esta parábola en la hora undécima, es decir, que trabajaban prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tú has estado en Israel, ¿y qué te dicen en Israel? Aquí nos guiamos por como el sol. Sale el sol. Y entonces cuando tenemos mucho sol, es tiempo de activarse. A veces uno dice, pero ando de vacaciones en Israel, sí, pero te tienes que levantar a las 5 de la mañana porque hay que aprovechar el día desde las 6 de la mañana. Y algunos dicen, pero ¿por qué se acabó tan rápido el día? Pues porque a las 5 de la tarde ya no hay luz y lo que logres hacer en esas horas es suficiente. Bueno, vamos con las siguientes preguntas. Nos quedan ya menos de 10 minutos y muchas preguntas. Okay. Entonces vamos con Marcial. Marcial Areli nos pregunta, ¿por qué los católicos dicen que la Biblia es de ellos? He escuchado en varias ocasiones. ¿Será cierto? Pues nadie se puede adjudicar la Biblia como propiedad. La palabra de Dios es de todos. La palabra de Dios, el Señor se la dio al ser humano como un manual para aprender a vivir. De nada serviría presumir y decir, la Biblia Dios nos la dio a nosotros y no la leemos y no la ponemos en práctica. Entonces, la Biblia es de Dios y su palabra es tuya si tú la haces de tu propiedad, tú la vives, tú la lees, tú la obedeces. Nos pregunta, esta también la hacen muy seguido, Pazuengo en Instagram. Nosotros ya estamos en la época de los principios de Dolores. Hicimos un video especialmente para responder esa pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, ¿quieres agregar algo? Pues mira, Pazuengo, finalmente hace un par de semanas compartimos acerca de ello y decíamos cómo pueden ser engañosas las señales, porque si tú revisas la historia en más de una ocasión, las circunstancias han sido más que idénticas, como una gota de agua con otra, y todas hubieran jurado y perjurado que ese era el fin, y no lo fue. Entonces, pues sí, otra vez nos acercamos a circunstancias parecidas, pero yo no quisiera asegurar algo, y que a lo mejor en 300 años siguen hablando de nosotros como los que nos equivocamos, ¿no? Bueno, en YouTube, Juanita Mora pregunta, buenas tardes, pastor. ¿Un noviazgo cuánto tiempo debe durar antes de llegar al matrimonio? Pues yo creo que lo suficiente como para que la pareja se conozca, se prepare para casarse. Y eso no tiene que ser muy largo. Yo creo que un año, año y medio, 2 años cuando mucho. Y yo creo que eso es un buen tiempo, que la pareja se dé lo necesario para conocerse. Si ya están seguros el uno del otro y Dios les ha confirmado, pues preparar lo que sea necesario para casarse y adelante. Muy bien. Y hay otra aquí que podemos contestar rápido. Una pregunta de Emi González. ¿Los libros de la Biblia están acomodados según pasaron los sucesos? No, no, no, no. Ese es un canon que se tiene de acuerdo a los, y se agruparon como los libros de la ley, y luego vienen los libros históricos, y luego los libros poéticos, y luego los libros proféticos, y dentro de los profetas, los más grandes, que son los profetas mayores, porque son los que tienen más capítulos y más contenido escrito, y luego los profetas menores, que son los más pequeñitos. Pero en realidad, si a ti te interesa, estamos siguiendo este año o hemos seguido desde el 1 de enero la lectura de la Biblia de manera cronológica. No nos metimos a un detalle tan exhaustivo como a mí me hubiera gustado para no confundir a la gente. Si ahorita que estamos en un nivel cronológico básico, mucha gente la hemos hecho bolas y me pregunta por qué ayer leímos un profeta, y hoy estamos leyendo un capítulo de Reyes y mañana vamos a regresar a un profeta porque no entendemos la parte de la cronología. Pero si ese sistema de lectura lo que hace es empatar el rey en turno con el profeta en turno, y cuando tú lo lees entiendes perfectamente por qué ocurren las cosas. Y lo mismo va a suceder en el Nuevo Testamento cuando vayamos viendo entremezclado el libro de los Hechos con las epístolas paulinas y vayamos viendo en qué momento se van cruzando las historias. Esto es como en las películas que ves, te van presentando historias y que va de una escena a otra para que tú vayas tratando de imaginar o tratar de armar la historia cómo se verían dando en los diferentes personajes. Muy bien, ahora vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer una pregunta combinada porque hay tres preguntas que hablan de lo mismo. Nadia Latorre, Diana GC y Diana Jessie. No, no es cierto. Ah, sí, Diana Jessie. Bueno, las tres hacen una pregunta que es muy parecida. Y dice: quisieran saber si es malo escuchar algún tipo de música o si los cristianos tienen prohibido escuchar algún tipo de música, si los cristianos pueden escuchar música secular. Y Nadia pregunta por qué cuando escucha alabanzas o a veces hasta la Biblia le dan ganas de llorar. Cuando escuchas alabanzas te dan ganas de llorar. Pues yo creo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Acuérdate que Dios vive en medio de la alabanza de su pueblo y cuando tú estás alabando a Dios, seguramente la presencia del Señor toca tu corazón y seguramente el Señor te está hablando de una manera muy particular. Por eso te dan ganas de llorar. Ahora, el tipo de música dice 1 de Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Yo creo que en base a este versículo, los cristianos tenemos que superar el hecho de decir que las cosas están prohibidas y más bien tenemos que razonar, pensar, meditar, discernir qué es lo que nos edifica y que no me edifica. Todo está permitido, dice la Nueva Versión Internacional, pero no todo es provechoso. La Nueva Traducción Viviente, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Entonces, el punto no es la prohibición. Dios no tiene nada con que tú escuches música. El problema es qué genera esa música en ti. Entonces, tú discierne, me ayuda, no me ayuda. O a lo mejor me genera conflictos. Entonces, es mejor que tú lo disiernas y no lo veas como que Dios te prohíbe. Porque a veces creo que hemos dado la imagen errónea de que tenemos un Dios de prohibiciones. Y eso a veces echa a perder nuestra comunión con Dios. Cuando tú entiendes, esto no me conviene, mira, solito te deshaces de eso. Ok, entonces vamos ahora, pues nos quedan, ¿cuánto nos quedan? Nos quedan creo como 4 minutos, 6 minutos. Más o menos. YouTube, vamos a YouTube y en YouTube la siguiente pregunta es... Ah, me perdí, aquí está. Quisiera saber cómo puedo orientar a un cristiano que se ha convertido al judaísmo. Y va a ser muy ¿Cómo? difícil, porque esa lucha también la tuvo el apóstol Pablo con los muchos gálatas, por eso escribe tan duro a algunos personajes que estaban en Galacia, en la iglesia, las iglesias de Galacia, que se vieron seducidos por lo que hacían los judíos. El judaísmo, yo tengo muchos amigos judíos y los quiero mucho y los respeto mucho, pero también hay que ser analítico y el judaísmo está lleno de misticismo, incluso muchas veces hasta de un tanto suerte o de supersticiones. Y a veces hay cosas del judaísmo que a veces yo diría seducen o encantan a la gente por el toque de misticismo que se le da. Ahora, a veces confundimos el amor al pueblo de Israel, que es el pueblo elegido por Dios, el pueblo a través del cual Jesucristo viene, con el hecho de querer hacernos como los judíos o querer imitar todo lo que los judíos hacen. Pero ese no es el punto, porque el propio Señor Jesucristo reprueba muchas de las tradiciones y cosas que hace el pueblo judío. Entonces, repito, es amarlos, respetarlos, pero no tratar de hacer nada. Y cuando una persona decide abrazar el judaísmo, es muy complicado, casi imposible que tú lo puedas traer de regreso. Más bien, ora y que el Espíritu Santo toque su corazón. Pero yo creo que el problema es que una persona ya conoció a Jesucristo y de ahí se pasó a abrazar las tradiciones judías para que suelte eso. Humanamente, si Dios no lo hace, por nosotros es imposible. Ok, vamos ahora con Instagram. Y en Instagram hay una pregunta de María Antonia. Y María Antonia pregunta, ¿cómo murió Nehemías? ¿Sabes cómo murió Nehemías? Nehemías, no, la Biblia no nos dice cómo murió Nehemías, entonces yo no quisiera caer en una situación fuera de lugar, por decirte cómo murió Nehemías. ¿Quieres que pasemos a otra? Sí, vamos a la última. A la última. Bueno, aquí está Lucy, que es una pequeña. Voy a brincarme algunas porque sí son muchas y esta ya es la última. Y Perdón, que no contestamos todos, pero no da tiempo para Lucy todos. pregunta, tengo dos preguntas. Uno, ¿qué dice la Biblia de escribir al revés y si esto está bien? ¿Está bien acompañar a una persona a pintar una tumba y participar en ello? No, no tiene caso que vayas a ver cosas de las tumbas. No tiene sentido, no vas a ganar absolutamente nada. Y quiero concluir con el de la escritura al revés, porque ese es muy interesante. Sí, por eso la leí. Realmente, ¿Quién la Biblia dice? no dice que se escribe al revés, pero los judíos escriben al revés de nosotros. Entonces, ¿Quién dice que como tú escribes realmente estás escribiendo al derecho? nosotros escribimos de izquierda a derecha, los judíos escriben de derecha a izquierda. Para ellos, nosotros estamos al revés. Para nosotros, ellos están al revés. ¿Quién está al revés de quién? ¿Cuál es el sentido correcto? ¿El de ellos o el de nosotros? Como Entonces, los, no sé qué asiáticos son los que escriben de arriba abajo, sí, ¿no? entonces ellos escriben de arriba para abajo. Entonces, no. Eso no tiene ninguna situación, simplemente ahora, hay gente que tiene una habilidad extraordinaria y eso incluso hay juegos que se llaman sopas de letras, que te ponen un montón de letras juntas y tú las puedes leer en cualquier sentido y en cualquier sentido vas a encontrar palabras. Esas son habilidades mentales que a veces obedecen a un pensamiento paralelo que tienes la capacidad de ver en diferentes direcciones. Si tienes esa capacidad, desarróllala y úsala para bien. Muy bien. Y pues vamos a orar por toda la gente que nos pide desde la mañana en la transmisión que tuvo Clarita y ahorita pues yo sé que la gente está poniendo muchas, muchas intenciones de oración y vamos a orar por todas ellas. ¿Qué les parece? Pues Señor, yo quiero bendecir a toda toda persona que nos ha pedido algún motivo de oración. Tú los conoces todos. Yo sé que mis hermanos de redes de oración los llevan delante de tu presencia, pero ahora, antes de despedirnos de esta transmisión, Dios, oramos para que tú derrames salud sobre cada persona que está padeciendo por alguna situación de enfermedad, que tú tengas misericordia de ellos. Yo quiero pedir consuelo para aquellos que han perdido un ser amado y quiero seguir pidiendo también por aquellos que están en un dilema económico porque sus empresas están cerradas, sus empleos, sus ingresos. Dios, que tú tengas misericordia de tus hijos y en este momento que estamos viviendo, no importa, como dice Habacuc, que la higuera no florezca, no importa que todo se vea complicado, nosotros no queremos perder la esperanza en ti y saber, Dios, que nuestras vidas, la vida de cada uno de mis hermanos, está en tus manos y en ti estamos más que seguros. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues listo, nos vemos el domingo. El domingo primeramente, Dios, que Dios les bendiga, la paz sea con todos ustedes. Gracias Facebook, gracias YouTube y gracias Instagram. Shalom.